Estamos dialogando con Severo Paza, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros o del Magisterio Urbano de la Ciudad del Alto. Don Severo, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, cómo está la dinámica de educación al momento en la Ciudad del Alto, las mejoras por parte del municipio, del gobierno nacional. Bueno, cuéntenos, lo escuchamos. Bueno, la educación en la gestión del gobierno de Evo Morales durante estos 10 últimos años ha sido totalmente olvidada, sobre todo en la parte de la infraestructura y también de los ítems. Ha deslindado responsabilidad en el municipio, y el municipio en su presupuesto totalmente mísero no puede atender la infraestructura y peor los ítems. En ese sentido, el gobierno de Evo Morales, a través de la resolución 01-2016, ha lanzado medidas totalmente antieducativas y antidocentes. En dicha resolución autoriza la contratación de personal docente con los recursos del IDH, lo que significa vulnerar el reglamento del escalafón e iniciar la profesión docente del magisterio, la profesión libre del magisterio. Ajá. Nosotros rechazamos estas medidas, pero además ordena, instruye el recorte de la carga horaria de los docentes en las unidades educativas, fusionando paralelos, fusionando cursos en las materias, por ejemplo, de biología, geografía, filosofía, psicología, en el nivel secundario. Por estas razones, el magisterio alteño se va a lanzar a las calles hoy a partir de las 3 de la tarde, previa concentración en la Casa Social del Maestro. Los docentes estamos totalmente molestos, indignados por la forma como el gobierno de Evo Morales procede en el ámbito educativo. No solamente eso, sino también los maestros hemos decidido orgánicamente en la instancia del Consejo Consultivo rechazar la elección de Evo Morales y de Álvaro García Linera por ser gobiernos representantes de la nueva derecha, porque se han aliado con los la Unión Juvenil Cruceñista, dando amplias garantías a los empresarios agroindustriales que deforestan todos los días los bosques, pero además los banqueros y las transnacionales como nunca tienen utilidades inmensas en desmedro de la miseria de la mayoría de la población alteña y de los bolivianos. Reitero, por estas razones, el magisterio alteño se va a lanzar a las calles hoy a partir de las 3 de la tarde, previa concentración en la Casa Social del Maestro. Claro, lo escuchamos al ministro de Educación, Roberto Aguilar, decir constantemente que cuando hay este tipo de conflictos o divergencias, a veces no propone el sector del magisterio, solamente se lanzan a las críticas. Bueno, también porque sea que los cuente, ¿no?, si ustedes también han presentado alguna propuesta para que también el gobierno pueda tomarla en cuenta. El 2014, en el mes de diciembre, se ha realizado el cuarto encuentro pedagógico. En este encuentro, donde estuvieron la mayoría de los delegados masistas, más de 1000 delegados, en todas las instancias orgánicas de los sectores sociales, nosotros hemos propuesto concretamente, primero, para que la calidad de la educación no sea afectada, no sea mermada en el plan de estudios, cada materia como física, química, biología, psicología, debiera mantenerse con su propia carga horaria tal como estaba. Además, debieran aumentarse para profundizar más los conocimientos de manera autónoma. Sin embargo, el gobierno ha desoído esto. Han continuado fusionando, recortando la carga horaria de estas materias. Pero también cuando ellos han sacado instructivos para trabajar con 35, 40, 45 alumnos por curso, nosotros hemos propuesto que se debiera trabajar con 20 alumnos como máximo por curso, para que el aprendizaje, para que el seguimiento sea casi personalizado de parte del docente hacia los estudiantes. Cuanto menos estudiantes en el curso, mejor el aprendizaje, mejor el control, mejor el seguimiento. Sin embargo, el gobierno esto no le ha interesado, más le interesa ahorrar unos centavos recortando la carga horaria, fusionando cursos paralelos para sacar ítems, como decimos vulgarmente, sacar los cueros de la misma correa. Eso es lo que están haciendo ahora los del ministerio. Por estas razones nosotros decimos que es una mentira, es demagogia que el gobierno diga que nosotros no hemos propuesto. Nosotros hemos propuesto estas cuestiones concretas. Pero además, cuando ellos plantean de que en el nivel primario los mismos profesores de aula debieran pasar artes plásticas, inglés, computación y aymara, nosotros decimos muy bien, en primaria se debe pasar esas materias, pero tienen que dar un presupuesto adicional para estas materias, porque hasta ahora no han desembolsado, no han dicho nada con qué presupuesto el profesor tendrá que trabajar. En todo caso, tendrán que recortar la carga horaria de las materias instrumentales como matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales. Entonces, el gobierno prácticamente miente cuando nosotros no hemos propuesto. Hemos propuesto estas medidas totalmente concretas, ¿no?, que son viables. Reitero, el gobierno no escucha a nadie, prácticamente su gobierno se ha convertido en un gobierno totalmente autoritario, al margen de las opiniones de los habitantes. Estamos ya 5 años y un poquito más, ¿no?, de la aplicación de la nueva ley de educación Abelino Señán y Elizardo Pérez, una educación con modelo sociocomunitario productivo. ¿Qué evaluación podemos hacer? ¿Ya se puede notar tal vez ya el cambio estructural en el sistema de educación o estamos lejos? Bueno, ¿cuál es su evaluación? Para nosotros, la ley 070 ha sido y es un fracaso rotundo. Prácticamente está destruyendo la calidad de la educación. Por ejemplo, bajo la concepción de la cosmovisión andina, amazónica, donde ellos parten que todos tienen vida desde las piedras, los árboles, los ríos, igual que el ser humano, ellos conciben el conocimiento en un mismo nivel. Y en esa medida también quieren practicar estas prácticas ancestrales como la huafta, como la ofrenda, etcétera, el caricar y todas estas cosmovisiones, lo cual cuando se trata de ingresar a la universidad por los bachilleres es prácticamente casi nada, casi nulo, porque en la universidad lo que les piden, lo que les exigen es ciencia pura, en física, en matemáticas, en conocimiento científico. Por eso es que ahora decimos que el ingreso de los bachilleres, el ingreso de los estudiantes a las universidades se ha vuelto más difícil con este tipo de plan de estudios que el gobierno impone. Pero además, en las olimpiadas científicas, cuando los maestros nos exigen enseñar las ofrendas, el caricar y etcétera, el ministerio saca en física, química, en matemáticas, ciencia pura. Ahí no entran de caricar ni de ofrendas, nada de esas cosas. Por estas razones nosotros consideramos que es un fracaso rotundo de la ley 070. Y nosotros no somos culpables, los que están llevando al fracaso, a la destrucción de la calidad de educación son los gobernantes masistas. ¿Tú me representas a mí? Claro, y en ese aspecto ¿de qué manera se estaría tal vez mejorando la calidad de educación si es que aún todavía no podemos mejorar, ¿no?, de forma estructural el tema de la visión, ¿no?, de recuperar también nuestros saberes ancestrales, como también no ser ajenos también a la ciencia occidental, ¿no? Así es. Para nosotros es importante asimilar nuestras culturas, nuestros ancestros, de manera crítica. Pero nosotros consideramos que los saberes ancestrales, la cosmovisión andina, no puede sobreponerse al conocimiento universal. La humanidad ha pasado estas etapas del conocimiento humano, de las cosmovisiones. Ahora estamos en la era tecnológica y todo lo que hacemos y vivimos es en base a la tecnología. Nosotros consideramos que los saberes ancestrales, reitero, tienen que ser asimilados de manera crítica. Sin embargo, para el gobierno lo que hace es poner en el mismo nivel los conocimientos científicos y los conocimientos o los saberes ancestrales. Ahí está el gran pecado del fracaso de la ley 070. Para nosotros la solución es una sola. Los estudiantes tienen que adquirir el conocimiento inmersos en la producción social, es decir, tienen que insertarse, tienen que salir a conocer el campo, las fábricas, las instituciones, los hospitales, etcétera. Si algún estudiante quiere ser médico, tendrá que abordar los hospitales, conocer frecuentemente, pero para ello tiene que haber una organización diferente de un Estado, de una sociedad que coadyuve, que apoye totalmente a este tipo de educación. Ahora eso no existe, por eso sigue siendo repetitivo, sigue siendo mecánico el aprendizaje. Ajá, claro. ¿Algo más que desea agregar, hermano Severo, tal vez? Nosotros consideramos y decimos que el gobierno de Evo Morales se ha convertido en la nueva derecha, por eso está sacando todas las medidas que los gobiernos anteriores pretendían sacar, como la profesión del libre del magisterio, las medidas totalmente racionalizadoras de ítems, y además están buscando liberalizar, deslindar responsabilidades de sus obligaciones para dar responsabilidades a las alcaldías, pero además están recortando el beneficio de la suplencia por maternidad a las administrativas como secretarias, porteras y regentes. Nosotros consideramos que solo un gobierno totalmente derechista, fascista, puede recortar todos estos beneficios sociales. Muy bien, fue el diálogo sostenido con Severo Pases, secretario de Ejecutivo de la Federación del Magisterio Urbano de la Ciudad del Alto, dando cuenta sobre el tema de la educación en nuestro país.